Los Piojos, señoras y señores, un momento donde la gente Maradó está gritando porque Diego Armando Maradona efectivamente está en el backstage, está, mejor dicho, a un costado del escenario. Ya lo descubrió la gente y está todo el mundo como enloquecido, ¿eh? Tremendo. Colgó los botines el señor Andrés Ciro y entona las notas del himno nacional argentino. ¿Cómo está el público, por dicen favor? Que escapó un sueño. ¿Hace falta decir qué es lo que viene? momento aquí en el Estadio Obras, con la presencia de Diego Armando Maradona dentro del escenario y ya en el escenario, abrazando a cada uno de los piojos. Y ante la ovación, yo diría inconmensurable, de todo el público. Totalmente entregado. Se pasea, saluda, sonríe, se abraza con Andrés Ciro. El grito de Diego.